vecinos de Balvanera se van a movilizar este jueves para denunciar el crecimiento de la inseguridad. Van a ir a la comisaría octava, ubicada en Urquiza 550. Hablan estos vecinos de una zona roja donde crecen los robos, un rectángulo comprendido por las calles Independencia, Moreno, Catamarca y 24 de Noviembre, muy cerquita aquí de la radio. Y en el marco de su denuncia también dicen basta de corrupción. Creen que existe una suerte de zona liberada por la policía para que esté ocurriendo esto en el barrio de Balvanera. Ya nos está escuchando Alberto Aguilera, de la red de vecinos Manzana 66, Verde y Pública. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Aquí Diego y Maru. Hola Diego y Maru, ¿cómo están? Gracias por darnos difusión. Estamos viviendo una situación complicada en el barrio, ya que la comisaría octava se muestra completamente inútil a los llamados. Ya no solo son los robos, sino las formas extrañas que tienen de comportarse la policía. Te doy el caso de un estacionamiento en la calle Dian Funes 429, a dos cuadras de la comisaría octava. Tiene alarma directa con la comisaría, ve que le llegan dos motos con cuatro personas, tocan la alarma. Esta gente los roba, se van y el patrullero aparece a la media hora. Además de que el policía de la cuadra, 5:30 de la tarde, media hora antes del robo, recibe un llamado y lo mandan al SINA, a dos cuadras de ahí de donde está la parada de él. Ajá, o sea, corren al policía de calle habitual y luego ocurre el robo, no solo eso, sino que el patrullero tarda media hora en llegar. Exactamente. ¿Hubo otros casos similares? Sí, robaron, por ejemplo, la panadería Caicayén en La Rioja 5 al 500, en la misma manzana de la comisaría. Fue robada tres veces en los últimos 10 días. Todos los locales comerciales de La Rioja, desde Belgrano hasta Grelo, que es una zona muy comercial, un local al lado del otro, fueron todos con algún problema de inseguridad. Después hubo también, por ejemplo, en la avenida Jujuy 133, levantaron la persiana y le vaciaron el local. Estamos hablando de a una cuadra de Rivadavia, en la puerta de una parada de colectivos, y nadie vio nada. Después también está la venta de drogas. La red de vecinos Manzana 66 hizo un mapa del delito y se lo entregamos al diputado Gustavo Vera. Ya se encuentra esta denuncia en Procunar, la Fiscalía Especializada en Narcotráfico. Lo que nos queda claro, nosotros participamos ya de todas las ediciones de comisarías cercanas. Ya tuvimos tres reuniones y ahora el jueves va a haber otra. Lo que nos queda claro es que nos venden planes de seguridad con enormes nombres, viene el plan integral de seguridad, el anillo digital, todo lo que vos quieras, vamos a poner 10.000 cámaras, van a venir 2 millones de policías, pero nosotros salimos a la calle y nos roban, nos arrebatan. Yo ahora no te estoy contando porque ya no los sumamos. Los robos que hay a los autos en todas las noches, vos dejás el auto en la calle Venezuela, desde Jujuy hasta 24 de Noviembre, y te lo roban seguro, te rompen el vidrio. Alberto, decías que ya estuvieron acercándose a las diferentes comisarías de la zona. ¿Qué sucede en el diálogo con los comisarios o con los efectivos policiales que los reciben? Es que no es solamente el comisario, en la comisaría octava te recibe el comisario Tejido, te recibe Martín Mura, ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, y te recibe el jefe de gabinete de seguridad. Nosotros vamos y le decimos, en tal dirección están los que roban, están los que venden droga, ya lo conocen porque sale en todas las reuniones esas direcciones y no hacen nada. Te doy el caso de un delincuente conocido por todos los vecinos como Tyson. Es un asesino de la calle Moreno y 24 de Noviembre. Reconocido en Rueda de reconocimiento. Lo detienen y lo largan a los dos días. Eso fue la primera reunión de comisarías cercanas. En la segunda reunión el comisario Tejido dice todo orgulloso, sí, porque Tyson ya no está más en el barrio. No te dice que Tyson está preso. Te dice que lo movieron a otro lado. Ahora, Alberto, cuando vos nos contás estas cosas, la sensación es más que de inacción, de participación directa en el delito y articulación directa con el delito por parte de la policía. Mirá, yo eso no te lo puedo decir, lo creemos todos, pero no te lo puedo asegurar. Entonces, mínimo, es una cúpula inútil de la comisaría octava. Mínimo. Ahora, ¿por dónde se empieza a discutir el tema de inseguridad? Imagino que vos, que pateás todo el día la calle, que hablás con vecinos, con distintos grupos y demás, lo tenés en claro, la dificultad de pensar la noción de seguridad e inseguridad cuando nos damos cuenta que más policía no siempre es más prevención o reducción del delito, ¿no? Es que, ¿sabés qué pasa? Nosotros podemos dar el ejemplo de esta misma comisaría un año y medio atrás. Desde hace un año, este comisario Tejido, que viene huyendo de Liniers, de Belgrano, nosotros desde hace un año tuvimos cuatro comisarios en la octava. No dura ninguno. Son todos así inoperantes. Nosotros antes, un año y medio atrás, teníamos un comisario que con 11 personas en la calle controlaba la zona. Vos lo llamabas, le decías, mira, comisario, acá hay gente arrebatando en tal lado. Y lo veías al comisario de fajina que se venía, miraba todo, localizaba a la gente. Nos pasó con una cocina de droga. Nosotros le dijimos, comisario, en tal lado hay movimientos extraños y todo. Nos dijo, danos 10 días para juntar la documentación. Y a los 15 días reventaron una cocina de droga. Alberto, mencionabas lo que ha anunciado Horacio Rodríguez Larreta, en realidad, que es este plan integral de seguridad. ¿Fueron convocados como agrupación del barrio a formar parte de alguna mesa de trabajo? ¿Saben de qué modo se da esa participación que anuncian? No. Nosotros como Manzana 66 estamos trabajando en el proyecto nuestro de Manzana, que se va a hacer la plaza. Trabajamos con el tema de 11 peatonal. Ahora el viernes se va a hacer una reunión en la parroquia donde nos reunimos por la Plaza Velasco Ibarra. Como Manzana 66 estamos trabajando con el resto de las organizaciones vecinales de la ciudad para oponernos al código de edificación y el código urbanístico, pero del tema de seguridad no se habla. Es más, en la última reunión de Larreta en Valvanera, vamos a quejarnos de este tema. Cuando pones seguridad, empieza la reunión, el moderador dice, bueno, los que preguntan por el tema de seguridad, después Horacio va a hablar al final. Nos quedamos todos ahí, agarra la palabra Horacio, larga esto de el plan integral de seguridad y el anillo que vos vas a andar con el auto y te van a identificar las patentes y todo, agarró y se fue. ¿No hubo posibilidad de repregunta, de participación? Nada, no nos dejaron ni preguntar de seguridad, ni repreguntar sobre estos planes, nada. Bien, Alberto, gracias por este contacto, por acercarnos la información, y el jueves entonces esta movilización a la comisaría octava de Urquiza 550. Exacto, es justo enfrente del Hospital Ramos Mejía. Y me gustaría contarte otro ejemplo más. Nosotros hace 15 días, Valvanera fue militarizada por la empresa OCA. Vinieron 750 gendarmes para recuperar una empresa. Entonces, el mensaje que nos da el gobierno de la ciudad es que para empresarios tenés gendarmes y para los vecinos no tenemos ni policía. Bien, Alberto, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Alberto Aguilera, de la red de vecinos Manzana 66, Verde y Pública, que nos contactó para contarnos lo que están sufriendo en términos de inseguridad en esto que denominan una zona roja con muchas características de zona liberada por la policía, un rectángulo, según ellos, calculado por las calles Independencia, Moreno, Catamarca y 24 de Noviembre.